La zaranda es un crivo. Es una palabra de origen árabe. Fijaos la música que tienen las palabras, ¿no? Zaranda. Si tú dices crivo, lo único que puedes hacer con un crivo es cribar. Pero con una zaranda puedes zarandear. Es más bella, es más... El árabe para eso es una maravilla. Entonces me quedé con esa palabra porque me parecía perfecta. La zaranda es redonda, como un mundo. Entonces, como en este mundo, como en esta sociedad, ¿qué pasa cuando zarandeamos la zaranda? ¿Qué cae al suelo? Las cosas que en este mundo tienen importancia, tienen precio. ¿Pero qué se queda arriba de la zaranda después de zarandearla? Pues eso, zarandajas. Bienvenidos y bienvenidas a Noche de Zarandajas. La templanza habita en un templo al que no acuda a rezar. No somos nada, dijo la imagen al espejo. Tú eres un frágil cristal y yo un vano reflejo. La vida. Ay, la vida. No nos engañemos. La vida hay que tomársela al más puro estilo griego. Hay que entenderla con escepticismo. Disfrutarla con hedonismo. Y soportarla con estoicismo. El fuego duerme dentro de la hoguera. El fuego duerme dentro de la leña. Cuando se desvela, despierta la hoguera. Tiré una piedra. Y el estanque se calmó. El viejo es un niño llorando de regreso, cansado, agotado de ser hombre. ¡Eres un estúpido! Le dijo la berza al besugo. Estoy muy contento. Porque tengo un Facebook con 300 amigos. Mañana necesito un favor. Alas para que volara dentro de tu jaula. El sendero que crepuscula en el incierto bosque. El día marchita. Florece la noche. Debería coger un candil, pero ¿dónde? ¿Dónde lo enciendo? sufrir tanta tragedia cuando vivir es un drama que acaba mal? Tendí mis manos vacías, dos pinzas las atraparon. Bueno, soy un grosero, no me he presentado. A mí me llaman Fermín Alegre. Y hay días que uno no hace honor a su apellido. El día que hice este poema era uno de esos. Ayer lloré en tierra de nadie. Hoy, con esa mezcla de llanto furtivo y polvo desterrado, soleo adobes para alzar mi casa. Que altiva se levanta el páramo yerto. Miro al norte, miro al sur, miro al este y a poniente. Y vuelvo a llorar. Deshago mi casa, morada del barro, con mi llanto. Se hace árido el recto camino, circunvala, refrescate en la umbría, entretente en las veredas. No es lo mismo creerte lo que eres que ser lo que crees. Tardes de verano, las tímidas cerezas se ruborizan al sol. Un halcón rasgó hoy la nube. Buenos presagios. Entonces la cárcel del agua cuando cava su lecho en el río. El mar, su libertad, su desvarío. Me ataba al mástil cuando oía cantos de sirena. Ayer escuché un eco, busqué la cuerda. De niño, la primera vez que vi una duda, la atrapé entre mi mano y aún no la he abierto. El agujero es un hueco, harto de vacío. Si después de estar toda una vida plantado delante del espejo, decides atravesarlo... No te vas a herirte con los cristales rotos. Tengo la certeza de la incertidumbre. Albergo alguna duda en hechos indudables. Sospecho lo insospechable. A cambio, a veces, admito lo inadmisible. Y pierdo. Hasta los imperdibles. Prefiero el dolor del conocimiento a la anestesia de la ignorancia. de la cebolla. Quitas capa tras capa. Y cuando llegas al centro, ya estás harto de llorar. Y a la gente, ¿querés venir? Es mejor dejarla ir. ¿Qué sería de la herida sin el llanto? ¿Qué sería de Dios sin los hombres? ¿Cuándo se bañará el mar? ¿Tendrá ojos el cielo para ver las estrellas? ¿No es triste que la mano no pueda tocar sus dedos? ¿Acaso se achica el espacio cuando se desvanece la medida? ¿Lamenta el tiempo la triste agonía del reloj? ¿Dormiría el arco si no se desvelase la flecha? ¿Por qué despierta el guerrero el sueño de la sangre? Thank you. nace, ¿no? Importa dónde se pase. Teniendo un año, tuve una duda. Ahora tengo 54. La luna se desvela cuando el sol se mira en ella. Anoche soñé que desvalijaba un sueño. Esta mañana, junto a la almohada, he encontrado esto. No lleva balas. Barcos que huyen, no dejan estelas. Partí una nuez en dos mitades. Y recordé al cerebro humano. No solo en su forma, también en su tamaño. Mi padre, a la generación a la que yo pertenezco, cuando en los años 70, yo cuando murió el tío Paco tenía 18 años. Y por esa época él se me quedaba mirando. Yo no nacido calvo, llevaba unos pelos por aquí y me decía: melenudos, ¿pero qué hacéis tú y tu gente? Vosotros lo que necesitáis es una guerra. Y me montaba unas bullas del cocón con esto de las guerras, y que había que haber vivido una guerra. Y yo no se daba, ni él se daba cuenta, ni yo me daba cuenta entonces, que mi gente, mi grupo de amigos y mucha peña entonces, en aquella época, estábamos viviendo una guerra que no era una guerra de balas, pero sí era una guerra de sangre. Esa guerra se llamaba el caballo, el jaco, la heroína. Esa sustancia diezmó a parte de una juventud muy válida, muy rebelde, muy batalladora, que estuvieron y ya no están. Jugábamos con fuego y nos quemamos. Algunos se quemaron más que otros. Entonces, años después, jugando en un taller de literatura que hacía Rafa, hacíamos en el Ateneo al Margen, ese día tocaba hacer como poesía antigua. Y a mí se me ocurrió hacerle un romance a mis amigos. El romance es una forma de estrofar versos que se utilizaba mucho en el medievo, ¿no?, en la Edad Media, para ensalzar los cantares de gesta, los cantares épicos, ¿no?, las historias de batalla, ¿no? Porque aquello no dejó de ser una batalla, ¿no? Romance de los tres jinetes. Eran Blas, Pascual y Juanfra, los tres jinetes andantes. Por sus venas galopaba Jaco, maldito y cobarde. Ya los desvistió la dama de la vida y sus ajuares. Partieron el corcel blanco, llevaban prisa en marcharse. Ellos corrían veloces, de un lugar a nula parte. Yo les andaba la zaga, nunca pude adelantarles. Los jamelgos eran muchos, domarlos era un gran arte. Y les cabalgué, es cierto, no fuera a pisotearme. Crié mi propio caballo, rojo y negro, siempre sangre. Y aquí me tenéis trotando, entre potros y alazanas, con las riendas siempre sueltas y poco en qué devorarme. ¿Cómo será la noche? Dijo un borracho. Cuando se pelean, mi cerebro y mi corazón gritan en la dor. La peonza gira, gira, gira, gira, gira, gira, como nosotros, derviches de madera. Hay unas palabras que en esta sociedad están poniéndose tristemente de moda. Son palabras que se utilizan para edulcorar, otras palabras que son amargas, difíciles de tragar. Esas palabras son los eufemismos. ¿Por qué se empeñan en insultar a los trapos llamándoles banderas? ¿Por qué no los dejan ni cagar? A los humos solo podemos evacuar o defecar. ¿Huele así mejor la mierda? ¿Por qué nos obligan a miccionar y nos prohíben mea? ¿Será que salpica menos? ¿Por qué las almorranas palmutan en hemorroides? ¿Es que así no duelen? ¿Por qué los gringos a las salpicaduras de sangre de sus estrellas les llaman efectos colaterales? ¿Y si los negros son gente de color, nosotros que son blancos o transparentes? ¿Por qué en vez de ciegos ahora invidentes? ¿Y pobres? ¿Dónde se han ido los pobres? Tan solo veo indigentes. Mírate, mírate en el espejo y pregúntate, ¿quién mira a quién? Si persigues mucho el sueño, ¡ah! Se convierte en pesadilla. Pecado es el no haber cometido nunca ninguno. Y la peor virtud, creer que las tienes todas. La estupidez se adueña de las aceras. El sentido común se arremolina a los bordillos, junto a las hojas secas. Tanto al enemigo como él sabe de nosotros. No aprecie lo que adolezcas, no atesores las carencias, no te llenes de vacíos, ni te colmes de ausencias. Qué pena, qué pena, qué pena. Ahora que estaba pillando el hilo, se me acabó la madeja. ambiente. Alguien le disparó. ¡Con certeza! ¡Pum! Cayó muerta la duda. Cartografía tu piel. Recorrer la topografía del mapa de tu cuerpo. Aprenderlo de memoria, palmo a palmo. Y romperlo. Lanzar los pedazos al viento. A estas alturas de la movida, antes de este pequeño espectáculo que contaba de zarandajas, está la cuplilla del hachís. Antes me podía fumar un porro, pero ahora como está prohibido eso, pues voy a fumarme, como estamos en una era virtual, me voy a fumar un porro virtual, que de momento no es ilegal, pero al tiempo. Eres mi vida y mi muerte. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro, compañero. No debía de quererte, no debía de quererte, sin embargo, me quiero. Me da tos el puto cachis virtual, el otro no me daba. Flor de la noche, estalla entre mis manos. Recojo los pétalos del suelo. Tú, yo y el mundo. Cuando abrazamos los pronombres, el sustantivo desaparece. A mí hay un deporte que me gusta en especial. A mí me gusta el ajedrez. ¿Me gusta el ajedrez? Me gusta el ajedrez cuando no acaba en tablas. Porque pronto o tarde, siempre acaba muriendo el rey. ¡Me encanta el ajedrez! Porque no me dejan disparar al buitre. Cuento ovejas en mi desvelo. Cuando es el lobo quien me quita el sueño. Aligero mi corazón comiendo pechuga de pavo. Cuando son algunos cerdos los que me suben el puto colesterol. Terol, terol, terol, terol, terol, terol, terol, terol, terol. Oye, ¿de ese Teruel? De ese Teruel profundo que dicen que aún existe. Y realmente yo creo que sí que existe, pero me estaba acordando de cuando cuando éramos niños, en las frías noches de invierno allí, cuando el cierzo atravesaba la provincia de punta a punta. El cierzo es un viento que viene del norte al sur y que se te mete en la ropa, se te mete en el alma, te lo cala todo. Entonces no teníamos estufa arriba en las habitaciones y mi madre me subía. Subía mi hermana y a mí a la habitación, nos arropaba, nos tapaba en la camita y luego, como no había ahí calefacción, nos ponía un plato en el suelo, echaba alcohol y quemaba un poco. Apagaba la luz y nos quedábamos ahí mirando ese plato, esa luz mortecina, esa luz que se azulona, se parecía más a la muerte que a la vida. Y ahí estábamos. Se apagaba el fuego y yo empezaba a llorar, mi madre subía. Yo era pequeñico, tendría pues 4, 5, 6 años, yo a los 6 me fui de allá. Entonces me cogía entre sus brazos y me acunaba, ¿no? Y me cantaba una nana, que decía algo así como... Tengo, tengo, tengo, tú no tienes nada. Tengo tres ovejas en una cabaña. Y muchos años después, cansado de mucho tener y de poco ser. Pintamos un cuadro que se llama Tengo, tengo, tengo, y escribimos este poema que se llama Tengo, tengo, tengo. Tengo una impresora. ¿Tengo una impresora? Pero pocas cosas me impresionan. Pero tengo un fax. Pero ya nada me fascina. Ahora tengo televisión por cable. Más allá nadie un cable me echa. Tengo un teléfono que a menudo suena, pero el timbre de mi casa rara vez lo hace. Hacía tiempo que el cartero ya me llama a mi puerta, aunque solo sea una vez. Ahora navego con soltura en internet. Pero naufrago, me ahogo en las distancias cortas. Tengo un móvil que me deja inmóvil, gesticulando, hablando vacío en las esquinas. Tengo un ordenador personal que me dice cuando acabo: apagar el sistema. Y yo acepto. Qué fácil, eso quisiera yo, apagar el sistema.